mis hijos corren por el cielo azul y el agua clara será y será. Será y será. Capitán, tantos los meses de alta mar, por fin el paraíso era verdad. Tierra a la vista, capitán, lejana orilla de cristal, las piedras más preciosas y en cantidad. Y también hay salvajes que cargan arcos y flechas y no muestran respeto a su majestad. Mi capitán, hay que sodomizar, hay que evangelizar. Para estar tanto, cada tanto